Esta semana hubo una buena noticia, aunque usted no lo crea. Salió la sentencia de amparo ambiental y Sastre, la localidad de Sastre, Sastre y Ortiz, así se llama, cuenta con una resolución judicial que impide que se pueda fumigar a 1000 metros del ejido urbano. Una sentencia de primera instancia que lo prohíbe y que además obliga al municipio a legislar y controlar un fallo considerado histórico del juez en lo civil comercial laboral número 1 de Rafaela, Duilio Ail. Para hablar de este tema, estamos comunicados con una gran amiga y una gran luchadora. Se llama Ruth Oitana y es una de las tantas vecinas y vecinos que desde hace años viene pidiendo que se regularice, que se normatice la usión de agrotóxicos allí en esa localidad. Hola Ruth, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Ricardo, muchas gracias por la comunicación. A vos por atendernos un domingo, un gustazo para mí poder comunicarnos aunque sea por aquí, pero aunque creo que estás muy contenta, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos. Todavía es como que la ficha nos va cayendo de a poquito de la dimensión que tiene este fallo, esta sentencia en primera instancia del juez, porque como vos decías, es histórico, es la primera vez que toda una población va a estar resguardada de la proximidad a los agrotóxicos. Una población que, como Sastre, vos bien sabés que es muy sufrida por ese tema, que tenemos una tasa de cáncer que supera en un tercio a la media nacional y que tiene un montón de problemáticas en salud relacionadas con la exposición crónica a los agroquímicos. Sí, y que además es el primer fallo en la República Argentina que genera este tipo de normativa, ¿no? No es el primer fallo. En la provincia de Buenos Aires, el juez Villafuerte Russo, en la ciudad de Pergamino, él dispuso en torno a toda la ciudad de Pergamino los 1095 metros. Ah, bien. Es un juicio, también es un amparo ambiental, pero venía por el tema de la contaminación del agua con agroquímicos. Y bueno, el juez Villafuerte Russo se basó en un estudio de la Universidad de Río Cuarto, establece que a menos de 1095 metros hay daño genético. Bueno, ese estudio también fue tomado en cuenta a menos de 1095 metros de la aplicación de agroquímicos. Ese estudio fue tomado en cuenta también por el juez Jair para dictar esta sentencia. Así también como los estudios de los campamentos sanitarios del doctor Damián Berseñazzi, o estudios del biólogo Rafael Lachmanovich, que fueron dos de los testigos de lujo que tuvimos apoyando nuestra causa. Vos formás parte de un grupo de, creo que alrededor de 40 vecinos que la vienen peleando desde la calle, desde lo político hace mucho, pero legalmente desde fines de noviembre del 18. Ahí ustedes presentan el recurso de amparo a partir del reclamo de una familia, que es la familia de Zoe Giraudo. Contanos eso, por favor. Claro. Sí, nosotros, como vos decís, hace muchos años que venimos en forma particular insistiendo en este tema, y en el 2018, a partir de marzo, ya nos empezamos a conformar como una agrupación que exigía a las autoridades que modificaran la ordenanza de exclusión de agroquímicos, que en ese momento era de solo 100 metros alrededor del ejido urbano de Sastre. Pasamos todo ese año 2018 presentando pruebas, presentando proyectos, presentando evidencia científica de por qué estábamos pidiendo que se ampliara la zona de exclusión, y en el mes de octubre se unieron al reclamo nuestro los familiares de Zoe Giraudo, que en ese momento es una nena, pero en ese momento tenía 2 añitos y estaba recuperándose de un tratamiento oncológico y tenía que ir a vivir a una zona muy próxima a los campos que fumigaban, que eran los campos donde más problemas teníamos los vecinos para controlar, porque se realizaban un montón de fumigaciones incluso en áreas vedadas. Al no tener respuesta ni de parte de las autoridades del consejo ni de parte de la municipalidad, y ya llegábamos al fin del año legislativo y no teníamos una ordenanza que alejara a los agroquímicos de la gente, ellos deciden presentarse ante el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y, bueno, ahí se plantea la posibilidad de realizar un amparo ambiental colectivo, a lo que nos sumamos vecinos autoconvocados, es decir, que estamos en la agrupación de Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente y otros vecinos de desastre que no integran la agrupación pero que estaban de acuerdo con el tema. Entonces somos 40 en realidad los que accionamos en contra de la municipalidad en este juicio. Que habrá que decir que la municipalidad y algunos productores apelaron inclusive la medida. Claro, los productores en el mes de enero, después de que salió la primer medida cautelar, que era de 400 metros de exclusión, pidieron ingresar al juicio como terceros interesados, porque nosotros no fuimos en contra de los productores, y bueno, apelaron, ahí cayó la primer cautelar, cambió de juzgado, pasó, el primero era en San Jorge, a cargo de Daniel Soso, ahí cuando cae la cautelar, la causa pasa a Foja Cero, cae en el juzgado de Rafael, a cargo de Jair, y bueno, en el mes de febrero de este año, el juez dicta una cautelar de 800 metros. Bien. Esa cautelar fue apelada tanto por el municipio como por los productores, pero la Cámara de Apelaciones después la dejó firme en junio. Y ahora llegamos a esta noticia de tener la sentencia en primera instancia, que, bueno, es un logro enorme. Sí. Ruth, te agradezco mucho la comunicación. Un beso muy grande a vos y en vos a todos los vecinos de esa zona que la pelearon y la ganaron, ¿eh? Así que, bueno, desde aquí, ojalá no hubiera pandemia, si podríamos ir allá para abrazarnos y festejar, que a veces las victorias son tan pocas. Pero bueno, vaya un abrazo virtual muy, pero muy grande y en voz a todos los demás, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Ricardo, por difundir esto y ayudar a que otros pueblos fumigados de la provincia puedan tener esperanza en lograr que las autoridades los escuchen. Es lo que nosotros no pudimos hacer y por eso tuvimos que recurrir a la justicia y que, bueno, que se cambie este modelo tan tóxico para todos. Bien. Beso grande, Ruth. Muy grande. Beso. Ruth es Ruth Oitana. Mirá lo que dice León Gieco. ¿Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecidos? Somos los menos. Nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar.